La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No. Táchalo de pensado. Novena temporada. Año 2017. Programa número... 291. La Bruja de las Palabras. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? La Bruja de las Palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. Después de eso pasaron a otra faceta que era, es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No, no me interesa. Pero esa es la guita que podría ser ganado, ¿eh? ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día. Claro. Me estaba yendo bien. En el teatro estaba laburando genial. Nos iba la gente, nos besaba y nos abrazaba en la calle. La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador además. ¿Y qué te enseñaron estos pibes que fuiste conociendo en Pequeños Universos? De lo que podría hablar es como una falta de ambición. En el buen sentido de la palabra. Donde estoy, estoy bien. No me sobra ni me falta. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo nos han hecho un mal muy grande. Uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo. Y si uno hace esa pequeña acción para la cual nació, con eso alcanza y sobra. La breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Estamos desfasados. Si lo pensás, estamos desfasados. Hay gente que no se puede pegar una ducha por día caliente, que no tiene un plato de comida. Eso es grave. El juego esta noche es el siguiente. Nos han quedado algunos audios de los programas anteriores, audios que estaban preparados, elegidos con muchísimo cuidado y que no los usamos porque no alcanzó el tiempo. Se han juntado de varios programas. Vendría a ser, viste, cuando tenés una fiesta en la casa, algún cumpleaños, bautismo, alguna cosa así, al día siguiente y te quedó algo de torta para el desayuno. Si sos millonario te queda un poco de asado y lo comés frío, así, ¿no? Bueno, hoy es lo mismo, hoy es así, la Bruja de las Palabras. Yo hace tiempo que quería hacer esto y no me animaba. Doctora, buenas noches. ¿Usted le parece que podrá ser nocivo para la salud del programa? No sé muy bien qué podría ser lo saludable, ¿no? Pero cierto. Nocivo seguro, saludable no sabemos, pero veamos qué sale. Vamos probando qué comida... Nos almorzamos o nos cenamos. No sé si estarán cenando o almorzando la gente. Ah, o sea que uno puede ir probando, como en la vida. Casi como en la vida. Mira, puedo ir probando. A veces te comes el asado, otra vez te comes un poquito de torta. ¿Quién te dice agarrar el vasito ese que tiene algo medio rojito? Vamos a ver cómo sale. Este es un cachito que nos quedó de una entrevista que se dio Claudio Naranjo, nuestro amigo psiquiatra chileno, a radio no sé cuál en Moscú, una radio de Rusia para el mundo, en español, no sé cómo será. La charla se llama ¿Cómo curar las heridas de la infancia para que no nos amarguen la vida? Todo eso es el título. Y ya el título ya explica todo. No sé si hace falta pasar el audio. ¿Va que no? ¿Cómo dice el título? ¿Cómo curar las heridas de la infancia para que no nos amarguen la vida? Está diciendo ya varias cosas. Suponete que en la infancia hay heridas. Lo da por descontado. No, pero mi infancia fue muy linda, dice mi vecina. Y Claudio Naranjo le diría: no, te lo olvidaste. Por ahí fue en una etapa preverbal. Suele venir de allí muchas de las cosas que nos amargan la vida, por lo menos que nos condicionan, que nos forman gravemente. Nuestra postura corporal, ese brillito nuestro en los ojos que espera o no algo de los demás, suele estar determinado por cosas que nos han pasado cuando todavía no sabíamos hablar. Y a veces venimos nosotros después ya grandes, como sonsos, a creer que eso se soluciona a puro voluntarismo y frase de Facebook. Y no es tan fácil, porque ese que pone en marcha su voluntad y ese que publica la frase de Facebook ya es el que fue amargado por las heridas de la infancia. Así que lo hace desde ese lugar. Por favor, debe haber algo para sacarme a mí de esta amargura que inunda mi vida. Ese es el que pone en marcha ya las acciones para salir de la amargura. Adivine usted si ese puede conocer el camino de salida. Lo hace además a los 25 años, a los 40. ¿O así que nunca te diste cuenta que vos ya mirabas el mundo desde ese lugar de sentirte un sonso, de sentirte que te faltaba algo, sentirte que no podías, que no valías? Ese que siente esas cosas, de golpe decide unas consignas para salir de eso. El asunto es que el que lo decide ya está totalmente sumergido en esos mismos paradigmas. Algo así. No sé si es de esto que va a hablar Claudio Naranjo, ¿eh? Va a hablar del cariño de la madre. Claro, que llegado el caso, que tengas la suerte de tener una madre más o menos, eso no importa mucho, porque la madre no cuenta. Hay una necesidad de amor que es fundamental. Y parece que eso es una escasez crónica. Tiene que ver con la subordinación de la mujer. Es una cultura demasiado masculina, la cultura civilizada. Entonces la mujer tiene menos poder, y a veces cuando el niño tiene el cariño de la madre no cuenta tanto, porque la madre no es nadie. Hay culturas que están desarrollando la idea de que el cuidado de los niños, el cuidado de los viejos también, es una buena inversión. En general, en la sociedad se ha tratado de economizar, de ahorrar en el cuidado de los niños, ahorrar como si fuera una cosa superflua. Pero es la mejor inversión, es capital humano. No sabemos nosotros cuánto estamos pagando por la infelicidad. Son pensamientos de Claudio Naranjo, ¿eh? No sé, creo que no vale mucho lo que hemos dicho nosotros, pero es un lujito escuchar a Claudio Naranjo. Ahora escucharemos a otros entrevistados virtuales, ¿eh? Y esta, sin duda, creo que es una cosa buena de la bruja de las palabras, que tenemos buenísimos entrevistados, elegidos con cuidado. Elegimos las frases, los sectores de la charla que por lo menos nosotros consideramos jugosos. Digo, retiramos lo que es buen día, cómo estás, toda esa parte, ¿no? A veces hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personas así importantes como estas y nosotros decimos, mirá, la verdad prefiero tomar una entrevista y yo seleccionar las partes que me interesan y sacarle toda la cáscara. Seguimos ahora con Claudio Naranjo. Es el último audio de él de esta noche. Nos habían quedado dos audios de Claudio Naranjo. Vendrían a ser dos empanadas, dos medias empanadas en realidad, son ahora que las veo bien. Heridas de la infancia. Somos tricerebrados. A ver si esto nos puede interesar, ¿eh? Hace un rato decíamos que el que dice, sí, ahora me di cuenta, mi mente es la que determina todo. Ese que está hablando es la mente. Así que, otra vez sopa. Salimos de la mente y la mente decide que ella está mal y entonces diseña un plan para salirse de ella misma, para cambiarse a ella misma. ¿Lo logrará? Y además la pregunta es, ¿por qué no observa lo que ocurre en los otros dos cerebros? Para sanar la sociedad habría que sanar la familia, pero para sanar la familia habría que sanar algo como una familia interior. Porque tenemos tres partes en el cerebro, se dice a veces que somos tricerebrados. Tenemos un cerebro instintivo, que es como el niño, que desea. Tenemos un cerebro medio, que es como una madre, es un cerebro que heredamos de los mamíferos y que es el principio de la relación, el sentido del otro. Y tenemos el cerebro propiamente a mano, humano, que es el corteza cerebral, el intelecto, y a mí me gusta mucho el planteamiento de Gurdjieff al comienzo del siglo pasado, que decía, necesitamos una educación para tricerebrados. Estamos educando solamente al intelecto, hasta enseñando cosas sobre el mundo, cuando ya, hoy día podríamos decir, ¿para qué si esto lo tenemos en el teléfono móvil? Basta Wikipedia, basta con el Google, para tener más información. La información abunda. Lo que necesitamos es el cariño. Lo que necesitamos es la libertad. Entonces, es como este exceso de padres sobre la madre y sobre el hijo tendrían para sanar que ser tres poderes equilibrados. Tendría que haber más democracia familiar. No solo entre hombres y mujeres, sino que no haya tanto abuso de poder, tanta ceguera para ver lo que quiere el hijo, lo que percibe el hijo. Y yo creo que se necesita en el mundo una política de la conciencia, una política, así como desde hace poco ha surgido un interés político en lo ecológico, todavía no ha surgido una política que se interese en el desarrollo de la conciencia, en sanar estas cosas de que hablamos. Ese fue Claudio Naranjo, haciendo sus comentarios. El que dice, ya me di cuenta que mi problema es la mente, así que ahora me he diseñado unas propuestas para salir de ahí. Me pongo todas las mañanas frente al espejo y digo, yo sí puedo. El mundo me espera. Yo sí puedo. Es que es así. El mundo me espera. Son autoarengas, por ejemplo. Es una de las cosas que por ahí se andan sugiriendo. También podés pagar para ir a un lugar en donde alguien te dice, vos sí podés. El mundo te espera. Perfectamente, si lo pagás, te evitas el trabajo de vos ir hasta el baño, ¿viste? Ponerte frente al espejo y andar moviendo la boca. ¿Quién es ese que dice esas cosas? ¿Quién ha decidido que esa es la salida? Según lo que decía recién Claudio Naranjo, ¿el padre, la madre o el hijo? El hijo juega y sin motivos. En el centro del mundo hay un niño que juega, decía Heráclito. Ese es el hijo. Así que no, no, el hijo sin duda no es. La madre es la de la misericordia, como figura, ¿eh? Muchas veces está tan ocupada que no logra hacerlo. La misericordia, la comprensión, el conocimiento de los tiempos, el conocimiento de que si vos estás triste, la solución no es decirte, ponete alegre. Así que no tenemos dudas de que el que ha decidido ponerse frente al espejo y decir, yo sí puedo, el mundo me espera, es el mismo que nos trajo hasta acá. Es el Padre. Es la repetición de lo que nos han dicho que debíamos hacer. Eso, ese vaciamiento que consiste en que nosotros digamos lo que nos han dicho que digamos, es lo que probablemente haya generado la mayor parte de la misma angustia que vos querés solucionar con ese mismo personaje, que ahora trae otras versiones de lo que vos tenés que hacer. Podría ser, ¿no? No está tan mal, no está tan mal, sí. Aprovechamos bien las dos empanadas que nos ha dejado Claudio Naranjo. Vamos ahora a escuchar a otra amiga nuestra, mirá, en estas horas, de Barcelona, Yuna Pineda. La habíamos escuchado en algún programa sobre Nietzsche. Y nos quedaron tres canapés. Ahí, viste, al día siguiente están un poco secos los canapés, ¿no? Pero bueno. Uno es sobre nihilismo y superhombre. Difícil esto, de golpe entrarle a estos asuntos. Vamos a hacer una pequeña entradita. Yo no me acuerdo ni lo que dijo esta chica. Sí me acuerdo más o menos lo que es nihilismo. Nihilismo es tal vez lo que yo acabo de contar. El mismo que ha permitido nuestro vaciamiento como ser humano, haciendo lo que los demás le decían que haga, para que lo quieran habitualmente, ese mismo ignora lo que ha ocurrido en los últimos años, ignora su fracaso, si querés, y de golpe cree ahora haber entendido, y va de vuelta por más de lo mismo. Es decir, vuelve a creer en aquello en que todo el mundo le dice que no debe creer. El mundo, no sé, porque ahora está de moda ponerse frente al espejo y decir yo sí puedo. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Discúlpeme si me ocurre este, y lo vamos a hablar, creo que en este mismo programa, acerca del asunto de que Dios ha muerto, ¿sí? Dios ha muerto no es que los que no creen en Dios dijeron que no les importa más Dios. Dios ha muerto significa que hace 300 años, cuando alguien se enfermaba, íbamos todos corriendo a la iglesia. Ahora vamos todos corriendo al hospital. Es eso. El nihilismo es decir, pero yo creo en Dios. Bueno, pero entonces, ¿por qué no vas a la iglesia cuando te enfermas? Cuando no tenés dinero. Mirá los lirios del campo que se alimentan. No, ya no crees más en eso. Decís que crees, pero no crees. Estás vaciado. Y como tu discurso y parte de tu accionar, tu careta, cómo te posicionas frente a los demás y frente a vos mismo, frente al espejo también, sí. Como eso está, vos decís, o en parte armado porque decís que crees en Dios, pero tu accionar en realidad ya está ganado por los valores de la época, que es andar al hospital, loco, rápido, no lo dudes. Pero no tenés inconvenientes, yo tampoco, ¿eh? Es una, un mal de la época. En simultáneamente, dos días más tarde, decir yo creo en Dios. Y Dios salva, y Dios bla, bla, bla. Y así como estamos diciendo Dios, podemos hablar de la honestidad. Lo más importante es la honestidad. Decirle que no estoy. Lo más importante es la honestidad. Ese es el nihilismo, ¿eh? Difícil de explicar porque tiene estas vueltas en la declamación de algo que en realidad no se cree. Entonces lo que dice Nietzsche, que no es esto lo que vino a comunicar Nietzsche, ese fue su diagnóstico. Muchachos, lo que pasa es esto, Dios se ha muerto, La gente dice que cree en cosas en las cuales no cree. ¿Qué hacemos entonces? Dos salidas. La actual, que está de moda. ¡Tenemos que creer! Y si no, te inventás nuevos dioses, nuevos sentidos que redondean todo el sentido de tu vida, alrededor del cual un nuevo dios, digamos, es una especie de intento desesperado por volver a tener un centro, sería. Nietzsche dice, no. Afincate en lo que efectivamente te ocurre. Y es que cuando te enfermas vas al hospital, hermano. Así que bancate esa. Bancate que eso es lo que ocurre. Y una vez que te lo banques, veamos qué surge. Si de verdad existía Dios, va a surgir de otra manera. Va a revivir, a recrearse, digamos, tu espiritualidad, no desde el lugar mágico de hace 500 años, de que hay algo allí que me cura, sino por ahí desde otro tipo de religiosidad que sea más verdadera, porque el problema de esta no es si Dios existe o no existe, es que vos mismo le asignás cosas que luego vos decís que no con tus acciones. Algo así. La cultura occidental y todas sus manifestaciones han provocado una inversión de los valores y, como hemos comentado antes, la consecuencia de todo esto es que ahora el hombre está enfermo. ¿Cuál es su enfermedad? El nihilismo. La falta de sentido. Para el hombre, ahora la vida es un sinsentido. Por esto Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos anunciará que Dios ha muerto. La muerte de Dios representa para Nietzsche la negación de la metafísica y de todos los transmundos inventados por esta. La negación de la moral, de la religión, de la ciencia, del lenguaje, etc. La idea de Dios como fundamento del mundo de la razón es la gran enemiga. Este es el nihilismo en sentido negativo. El espíritu occidental se siente ahogado y se vuelve nihilista. Pero el nihilismo implica un proceso dialéctico. Tiene dos caras, una negativa y otra positiva. Se tiene que superar el estado negativo, porque la muerte de Dios puede dar lugar al nacimiento del último hombre, que, para Nietzsche, es el más decadente, el peor de todos, el más despreciable, porque ha sustituido a Dios por el pragmatismo y la tecnocracia. El espíritu libre es aquel capaz de aceptar la muerte de Dios, acabar con la metafísica y no poner nada en su lugar. Cuando asumamos esto, habremos superado el nihilismo negativo. ¿Quién asume esto? El superhombre. El que acepta la muerte de Dios y asume plenamente la vida. Es el más real de todos los hombres, el más fuerte, el que no necesita valores falsos. Ahí está, creo que en este caso coincidió lo que tratábamos nosotros de explicar. Acabar con la metafísica, con estos trasmundos, Dios, la vida del más allá, y no poner nada en su lugar. Y algo parecido va a ser un amigo de Nadia, que se llama Darío Steinreiber. Alguna vez conversó telefónicamente con Darío, ¿no? Sí, una vez tuvimos una conversación muy larga de como 15 segundos. Fue una amistad increíble y duradera. Mira, yo con algunos de Facebook, amigos de Facebook no tuve tanta relación, así que igual se llaman amigos, parece. Claro, es nihilista, ¿viste? Algo parecido, claro, tal cual. Decís que son tus amigos, pero no los saludas para el cumpleaños, pero si están enfermos no lo vas a ver, pero... Y tenés una lista larga. Eso es el nihilismo. Y no se nos cae la cara de vergüenza. Sí, no, este es un amigo mío. Uy, mira, justo vino. ¿Me prestás 2 pesos, Carlito? Ah, ¿sabes que no tengo en este momento? En los vecinos se ve mucho más fácil. Usted no, señora. Usted, yo la conozco y usted está muy bien. Pero los vecinos, fíjese cómo son. Le decía que algo parecido va a ser Darío Steinreiber. sin miedo. El tipo va a ver algo y lo va a denunciar el 19, ¿no? Y lo va a denunciar y a cambio no va a poner nada. A cambio no va a poner nada. Simplemente va a decir, pasa esto. Porque se nos viene encima el Día del Amigo del año 2027. Y viste cómo pasa el tiempo, pasa volando. Nosotros, precavidos, ya estamos presentando una reflexión para el Día del Amigo del año 2027 con este color de aceptar las cosas como son. Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber. El innombrable. Se viene un nuevo Día Comercial del Amigo. De esos días comerciales en los que todos nos sentimos obligados compulsivamente a hacer algo, ¿no? O sea, tomar una posición anti día comercial del vínculo que fuese, genera al mismo tiempo un tipo de sensación de aislamiento, un tipo de sensación de estar completamente fuera de un mundo en el que uno ve cómo se llenan las redes sociales de mensajes, los celulares de mensajitos y todas las calles llenas de publicidades y carteles que nos obligan a regalar, que nos obligan a ser sensibles, que nos obligan a amar al prójimo. Pobre del amor cuando su causa es una obligación. Y pobre del amor por el otro cuando la principal causa de obligación está puesto en una motivación comercial. Y cuando digo comercial, no estoy hablando de plata. Estoy hablando de algo peor. Estoy hablando de ese intercambio interesado en el que se prioriza mucho más al yo, al ego, que al otro. El otro, el amigo, termina siendo siempre como un objeto para mi despliegue, mi desarrollo, para mi felicidad. De que un amigo es alguien que me hace bien, que me escucha, que me contiene, me. Entonces ese amigo no importa en su carácter de otro lo que tiene, sino que importa en la medida en que acumule para lo que yo necesito, en que encaje en mi necesidad. Nos obligan a ser sensibles, nos obligan a amar al prójimo. Pobre del amor cuando su causa es una obligación. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. De que un amigo es alguien que me hace bien, que me escucha, que me contiene, me. Darío Steinschreiber. El innombrable. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Enseguida regresa un pedacito de brújula para los que aún estamos vivos. De colección.